Bueno, en esta tarde fresquita que tenemos, estamos terminando hoy un ciclo litúrgico, todo un entero año litúrgico, que es cíclico porque se renueva el domingo que viene al comenzar el Adviento. Y el año litúrgico cierra con la fiesta de Cristo Rey, porque es una imagen de cómo va a cerrar la historia. La historia cerrará cuando Cristo entregue toda la creación y toda la historia humana, se la entrega al Padre, ya plenamente pacificada, sanada, reconciliada. Él reinará al final de los tiempos, pero de algún modo también reina, ejerce su soberanía, su realeza en la historia y en nuestra historia. ¿De qué modo ejerce ese poder, esa autoridad, esa soberanía? Bueno, lo escuchamos recién en el Evangelio. Lo hace desde la cruz. El único poder que Dios tiene, para aquellos que imaginan a un Dios mago, mágico, que todo lo puede, ya me han escuchado que Dios solo tiene el poder de amar, solo puede amar. Ese es su poder, esa es su vulnerabilidad. La cruz es simultáneamente una imagen de máximo poder, de máxima vulnerabilidad, porque el poder de Jesús es el amor. Y entonces aparece ante nosotros la imagen del crucificado, un rey con una corona muy especial, una corona de espinas. Su reino sufre violencia, su reino genera dolor, y sin embargo, con una extrema libertad, con una extrema dignidad, Jesús está sosteniendo su decisión de amar hasta el final, señor de sí mismo, rey de su vida, soberano. No objeto de presiones, de coacciones, de amenazas, él hizo exactamente lo que Dios su Padre quería y lo que él quiso libremente. Por eso es Señor de su vida y está entonces reinando desde la cruz amorosamente. La imagen de Lucas nos presenta, podríamos llamarlo un bullying escatológico, la burla final. Jesús se va de este mundo burlado por las autoridades, por los soldados y por uno de los dos malhechores que estaba crucificado al lado de él. ¿Puede una burla tener un mensaje salvador para nosotros? ¿Puede haber algo de verdad en la mentira, en el desafío mentiroso de quienes se ríen de Jesús? ¿Puede haber algo de verdad para nosotros? El Evangelio de hoy es un Evangelio extremadamente paradójico, como lo es finalmente la experiencia de la fe, muy paradójica. La gente lo desafía a Jesús a que si es rey, si tiene poder de verdad, lo ejerza, zafe de su muerte, se salve a sí mismo, y uno de los presos, de los malhechores, que lo salve a él también. Y Jesús no responde, Jesús no se baja, por supuesto, de la cruz. Él está reinando, Él está haciendo lo que Él quiere. Y sin embargo, es una imagen muy mansa. Jesús está ahí sufriendo todo el asedio, el dolor, la opresión, y está en una actitud aparente de pasividad, inmovilidad. Sin embargo, es una actitud de mansedumbre. Y la mansedumbre es la máxima energía que un ser humano tiene. Jesús está ejerciendo su máxima fuerza en la paciencia mansa de esa cruz. Es verdad que Jesús, a la hora de instaurar el reino, lo hizo también de otras maneras, su energía la manifestó de otro modo, en su predicación, con sus denuncias a los poderosos religiosos y políticos de su tiempo, ejerciendo la ternura, la compasión, el consuelo, alimentando a hambrientos, curando enfermos, consolando afligidos, ejerciendo entonces la caridad de un modo muy activo, yendo de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Jesús aparece siempre como un hombre que puso toda su masculinidad, diríamos, toda su condición humana, personal, y también de hijo de Dios, al servicio de ese reino que sufría violencia. Así que nadie menos pasivo que Jesús, nadie menos pelele, digamos, que Jesús. Jesús siempre hizo exactamente lo que él consideraba que tenía que hacer para cumplir la voluntad del Padre e instaurar el reino. Pero cuando se dio cuenta de que ya todo lo que tenía que hacer para manifestar su amor estaba armadito en germen, cuando él ya había formado un grupo de hombres y mujeres discípulos, discípulas, que habían hecho la experiencia de su amor, de su mansedumbre, de su perdón, cuando él descubrió que estaban a punto como para poder recibir el toque final, el espíritu que vendría de Dios para hacer más expansivo ese reino, él decidió ya no hacer nada más que entregar su vida. Y ese nada más que no es lo último que le queda a Jesús, el último cartucho, digamos como diciendo la fecundidad de Jesús son los 3 años de su ministerio. No, no. Lo último que él hizo fue lo más enérgico y lo más poderoso. Desde su mansedumbre, desde su inmovilidad, está siendo en ese momento infinitamente amante, misericordioso, compasivo y paciente con toda la humanidad. Toda la humanidad descarga su violencia en esa cruz que concentra precisamente todos los malestares humanos, todos los dolores, las injusticias, las crueldades, lo que no debe ser y es, todo eso que nos duele a nosotros a escala, bueno, propia, personal, todo eso sumado y más, porque es la historia humana la que recae dolorosamente sobre Jesús. Por tanto, el que está ahí no es alguien pasivo, alguien que no hace nada, sino alguien que está soportando todo. Y su mansedumbre, que es la única respuesta a semejante hostilidad, su mansedumbre es máxima energía, y precisamente esta mansedumbre en Jesús es el garante de nuestra libertad. Ustedes saben bien, todos sabemos, que cuanto más autoritario es un régimen, militar o democrático, cuanto más autoritario es, menos libertades individuales hay. Cuanto más autoritario es un padre o una madre, menos libertad educada hay en un hijo, hay en los hijos. Hay disciplinamiento, pero no libertad. Cuanto más autoritarismo hay en la iglesia, menos libertad de conciencia va a haber, más domesticación y manipulación espiritual va a haber. El autoritarismo es la antítesis de la libertad. La mansedumbre es el garante de la libertad. Aunque esto le cueste a Jesús que esa libertad humana sea ejercida contra él, quitándole la vida, él garantiza la libertad de los hombres. Y entonces su mansedumbre permite que se burlen de él, su mansedumbre permite también que un malhechor, un delincuente crucificado a su lado, se convierta impactado por este hombre inocente que sufre como un culpable, mansamente. Y entonces le suplica a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y acá Jesús expresa, manifiesta su poder, ¿no? El poder de llevarse a uno al paraíso. Jesús sabe que va a la casa del Padre, pero quiere manifestar su máximo poder, ya no dando de comer o curando enfermedades, consolando afligidos, sino dando vida eterna a un hombre que está agonizando como él y con él, pero que ha creído precisamente, finalmente, en Jesús. Ahí aparece Jesús como el hombre más poderoso de este mundo, capaz de dar vida desde la mansedumbre. Entonces, y termino con esto, el único poder, el único reinado que Él quiere ejercer en nosotros y entre nosotros, brotará de su mansedumbre. De modo que todos tenemos que saber que cuando nosotros nos equivocamos, cuando tropezamos, cuando no cumplimos lo que prometimos, cuando volvemos una y otra vez con nuestras fragilidades o nos dejamos llevar esclavos de nuestras reacciones, de nuestras pulsiones, de nuestros bajos instintos o de nuestros temores, ahí cuando nosotros fracasamos como cristianos, Él está mirándonos sin ninguna acusación, sin ninguna violencia en su mirada, sino simplemente con esa potente, potentísima mansedumbre, esperándome, esperando mi gesto de conversión a imagen del malhechor que confió en Él. El máximo poder que Jesús tendrá entonces es su mirada mansa y misericordiosa sobre nosotros. Y cuando nosotros en nuestra vida hacemos o hagamos un contacto de mirada con mirada, de nuestra mirada con esa mirada mansa, ese contacto será nuestra conversión. Nos llevará toda esta vida y un cachito de la otra para convertirnos, para descubrir que el único motivo que tenemos para convertirnos es dar una respuesta a la mansedumbre amorosa de Jesús, garante de nuestra libertad, a costa suya, a costa propia. Es decir, aquel que soporta nuestros pecados, nuestra cosa errática y nuestra cosa a veces, nuestra burla, nuestra vida como burla, la soporta para que yo, después de haber hecho tantas travesuras, lo contemple manso y amante sobre mí y haga clic. Porque lo único que conecta a un ser humano es una experiencia de amor. Desde ahí reina Jesús. Les podrá parecer poco, les podrá parecer débil. Tenemos tiempo para convertirnos. Aquel que alguna vez se enamoró, aquel que alguna vez dejó que su alma fuera secuestrada por un amor, sabe de qué estoy hablando. Sabe el poder que ejerce sobre nuestra libertad alguien que nos ha amado como somos. Bueno, este es el poder que ejerce este rey desde la cruz. Y por eso entonces terminamos un año diciendo, siendo, a ver, un poquito el delincuente burlón, no nos hemos convertido en algún punto todavía, seguimos burlándonos un poco de la misericordia de Dios, en otro punto sí somos el delincuente convertido que confía en el amor de Jesús, si no, no estaríamos acá. Así que bueno, nada, inauguraremos el año, el domingo que viene un nuevo año litúrgico, para que vuelva a grabarse más y más hondamente en lo profundo de nuestra alma este rey misericordioso y pacífico que de a poquito va convirtiéndonos en hombres y mujeres con mejor y mayor capacidad de amarnos, de ser pacientes unos con otros, de perdonarnos, de ser más francos, leales, más veraces. Bueno, el reino de Dios de a poquito va siendo soberano en nuestra vida y en nuestra convivencia con nosotros. Así que por eso le damos gracias. Y por todo lo que todavía no reina, bueno, nos disponemos a que siga haciéndolo el año que viene.